Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir, a ti que me haces el día imposible, ¡vete a la mierda! ¡Che, boludo! ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la gente? ¿Muy contenta? Pues yo no estoy contento, yo estoy encabronado, yo estoy enojado, porque te voy a explicar por qué estoy encabronado. Mira, ¿cómo es posible que hay sites que no puedo comprender? Hay ciberespacios, o puedes decirle páginas web, el cual no te deja entrar si tú no eres de esa nacionalidad. Eso es una estupidez. Fíjate que si tú vas a unas páginas en particulares, te dicen que si tú no eres de esa nacionalidad, no puedes estar. Eso es una estupidez. Tienes que estar comprobando de qué nacionalidad ya eres. Hasta seguramente te van a pedir pasaporte. ¡Qué estúpido! Para ustedes, le voy a decir con mucho respeto, ¡vete pa' la mierda! Sí, ¡vete pa' la mierda! ¿Es cómo es posible que tú vas a pedir tu frontera en el ciberespacio? ¡Qué estúpido! ¡Vete pa' la mierda, de verdad! ¿Cómo es posible? Pero bueno, eso está pasando. Y que si tú, ¿de qué nacionalidad eres? Ok, y te preguntas si, de dónde naciste, de dónde estás, porque tú tienes que ser de ese país y tienes que tener acento, el mismo acento. Y si no tienes acento, no entras en esa página. ¿Sabes de qué estoy hablando? De unas cuantas basuras que están por ahí. Y me voy a reservar el nombre. ¿Por qué? Porque se los voy a decir. Porque para eso estoy haciendo este podcast. Y por algo me llamo el encapuchado camuflado. Escuche bien, no es camuflado. Es camuflado. Porque esa, así, esa le da cultura general a todo esto. Tiene que aprender. Vaya usted desde el baño. Desde el baño es un podcast diferente. Usted va a preguntar y va a preguntar y escribir y todo lo que quiera. Y va a aprender mucho. Desde el baño. Gracias por todas las personas que han visitado el blog. Y me han escrito todo lo que han querido ustedes. La página para que puedan poner todos sus comentarios y todas sus preguntas y sus inquietudes y todas esas cosas que ustedes quieren que yo venga y mande a la mierda a cualquiera de esos, pueden ir ustedes a beteala.blogspot.com. Se lo repito a ustedes, es beteala.blogspot.com. Ahí puede escribir todo lo que ustedes quieran. Bueno, ese bello, ese hermoso encapuchado que dice ahí, ese soy yo. Y aunque usted no lo crea, voy a hacer cambiar muchas cosas. No, pero es que ustedes, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que hombre soy? ¿A qué me preguntan? ¿Acaso no se me siente? ¿Soy netamente? Yo soy netamente guatemalteco. ¡Yo soy guatemalteco! No, mentira, yo soy guatemalteco. Soy España. Yo soy español, igual que Francisco de Pin Podcast. De verdad, de veras. No, bueno, soy de Barquisimeto. Con mucho cariño a la gente oye esto. Ay, por cierto, oye esto. Y para finalizar, quiero decirle a todas esas mujeres que no se bañan, que tienen que hacerlo. ¿Cómo es posible que sales con una mujer, vas con la discoteca y entonces después quieren hacer el amor sin bañarse? ¿Tú te imaginas? Te lo llevas al hotel y después ella no se baña. Eso es increíble. Y eso ha pasado. Yo le recomiendo a usted primero que se bañe. ¿Cómo es posible que tenga? Dígale, ya vengo. Se dejan seducir y se meten en la cama y no se bañan. Para ti que no te bañas y para ti que tienes un site y el cual, o tienes un website y solamente quieres meter puro de esa nacionalidad, para ti te digo con mucho cariño, ¡vete a la mierda!